Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar la cumbia Bogotá. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar la cumbia Bogotá. Los bogotanos saben soñar, las bogotanas saben besar. Los bogotanos saben soñar, las bogotanas saben besar. ¡Ay, Bogotá! Vamos a bailar la cumbia Bogotá. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar la cumbia Bogotá. Los bogotanos saben soñar, las bogotanas saben besar. Los bogotanos saben soñar, las bogotanas saben besar.